Y después de todo eso, entonces el Señor me dice que yo necesito tener hambre y sed de justicia, que es decir, anhelar eso, es la santidad, anhelar el ser, el estar bien delante de Dios. Y después de todo eso, Él me dice, entonces tú eres misericordioso. El ejemplo mayor de esto fue Jesucristo. En las hojas que ustedes tienen ahí, por favor, después simplemente vean, dice, debemos mostrar misericordia hacia los necesitados. Y aparecen una serie de versículos. Proverbios 14, Lucas 10, 1 Juan 3, 16, Mateo 25. Después dice, el misericordioso quiere ayudar a otros. Es una persona de acción. Sanaba a Jesús, ayudaba en diversas formas. Todo eso es misericordia. Enseñaba, se preocupaba por otros, se identifica con otros, siente empatía por otras. La misericordia se demuestra en varias maneras. ¿Lo ven por ahí, ahí donde están? Dice, es misericordioso enseñar a los que no saben la voluntad de Dios. El exhortar es un acto de misericordia. Es misericordioso amonestar, alentar, sostener al débil. Es misericordioso predicar, instar y aún reprender, etcétera, etcétera, etcétera. Misericordia para los culpables. El Señor nos perdonó. ¿Por qué nosotros no debiéramos perdonar a otros? Léalo en su casa. Pero por favor, de todo corazón, hermano, ¡léalo! Y practíquelo. En serio, hermano. No gastamos 120 copias en la fotocopiadora arriba para que queden ahí. Si veo uno ahí en el asiento, lo voy a... ¡Ah! Sí, porque eran como 5 hojas más encima. 5 por 100, 500 hojas. Está en papel diamante, cuesta 40 lucas cada hoja. Hermano, léalo, apréndalo, practíquelo. Porque, hermano, si no, no sé. Hay que tener misericordia. Y después dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto quiere decir que los corazones deben ser purificados por la fe y mantenidos para Dios. El salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Nadie, si no es limpio, será capaz de ver a Dios. Como Dios no tolera mirar el pecado, tampoco puede mirar nuestra impureza. Un corazón limpio significa también un corazón sencillo. Un corazón que por medio de la oración y confesión de sus faltas se van purificando internamente. Es cierto que el Señor nos libró del pecado, hermano. Pero también, y sonría que Dios lo ama, todos los días pecamos. Por gracia, no perdemos la salvación. Pero usted y yo tenemos claro que con cierta regularidad, cuando nos acercamos a Dios, debemos pedir perdón. Y ese es un ejercicio que hay que hacer para que nuestro corazón se vaya limpiando y purificando cada día. ¿Ya? Nunca le suena el teléfono a la Ceci. Cuando yo la llamo, nunca suena. Ahora sonó. Me dice, no lo escucho. Es que se me apagó. Ahora no. No, debe ser el Diego, que también está enfermo, porque también cayó al... Estamos todos enfermos, entonces ahora también le tocó a él. ¿Ya? Entonces, limpio de corazón. Algo tenemos que hacer internamente. Acercarnos a Dios, porque tenemos que confesar nuestras faltas. Algunos más, otros menos. Bienaventurados los que pueden pasar días, semanas o meses sin tener que confesar nada al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero creo que todos sabemos que todavía no conozco a nadie así, hermano. Algunos casi, pero no nadie, hermano. Todos nosotros nos equivocamos. Los de limpio corazón, es decir, los que son sinceros, los que son sin malicia, los que no tienen doblez en su actitud para con Dios y con el prójimo, esos van a ver a Dios. ¿Qué significa limpieza de corazón además? Entonces, sincero. Usted sabe que esto de sinceridad viene de cuando hacían las estatuas en Grecia, ¿no es cierto? Las hacían en mármol, etcétera. Entonces, siempre hágame esta. Y el escultor cuando está ahí de repente, y se le rompía algo o algo se rajaba, qué sé yo, para que no se notara, le ponían cera. ¿Ya? Cera del mismo, e igualaban el color con el mármol o con lo que fuera. Y la persona lo veía perfecto. El problema es que no tenían muchos adelantos técnicos, entonces en algún momento después, o con el calor o cualquier cosa, de repente empezaba a aparecer otra vez la grieta o la fisura o lo que fuera. Entonces, ¿qué pasó? Esto es cierto, no lo estoy inventando, ni estoy engrupiendo, ni nada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo varios estatueros, escultores, etcétera, que ponían, hacemos estatuas sin cera. ¿Ya? Sincera. Y de ahí viene el término sincero. Este es el aporte del profesor Banderas hoy día para vuestro acervo cultural. ¿Ya? El libro gordo de Petete. Sí, Claudio. Yo tengo uno que digo que es del 1 al 9. ¿Cuál es? Sincero. Sincero, ya, también. Ya. Esa otra. ¿Ya? Esa otra. ¿Ya? Entonces, nuestro corazón tiene que ser sincero y del 1 al 9. ¡Cuec! No. No, no, no. Y del 1 al 9. ¿Ya? Y del 1 al 9. ¿Nos aceptan más aportes? No. No, esto, para que se relajen un poco, porque la segunda parte viene peor que la primera. Así que relájense un poquito ahí. Limpio corazón. El término limpio proviene de cátaros, en griego, que significa sin mancha, limpio, puro, sin contaminación. La palabra limpio describe limpieza física, pureza ceremonial y pureza ética. Limpieza, o sea, pureza ética, o sea, éticamente, moralmente, debo ser impecable. ¿Ya? Limpieza física es que mi cuerpo, etcétera, debe mantenerse en un estado ad hoc. ¿Ya? Y la ley ceremonial es que los ritos que se hacían y los rituales, etcétera, tenía que hacerse en forma perfecta. Hoy día nosotros no necesitamos hacer rituales, pero etcétera. Ese cuerpecito que usted tiene se lo dio Dios. Cuídelo. ¿Ya? Manténgalo. Igual que los autos, hay que hacerle mantenimiento cada 5.000, cada 10.000 kilómetros, etcétera. Yo casi me fui cortado, el Señor me cuidó, y eso yo estoy claro, que el Señor me ha cuidado. Y también fue un aviso tardío, duro de cabeza, no lo escuché antes, pero de cosas que tengo que cambiar en mi alimentación, en mi dieta, en mi forma de ser, etcétera. Pero lo principal es que ninguno de ustedes me puede hacer pasar ninguna rabia de aquí en adelante. Entonces, ahora, en un estudio leyendo sobre lo de corazón limpio, alguien pregunta, ¿por qué esta afirmación de bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios? ¿Por qué ocupa ese lugar y no el primero, por ejemplo? Una pregunta que se hizo un autor. Quizás alguien podría pensar que hubiera quedado mejor al principio porque el pueblo o uno mismo, casi como lo máximo que nosotros, no sé, creo que anhelamos, es ver a Dios. Es lo primero, o que nos escuche, o que nos dé una voz, etc. ¿Por qué va al medio de las bienaventuranzas? Y leyendo varios estudios se dice que está al medio prácticamente de las bienaventuranzas, porque las tres primeras, bienaventurados los que, ¿la primera? No, ¿cuál es la primera? Los pobres en espíritu, bienaventurados. Los que lloran, bienaventurados. No, ¿la tercera? La tercera, mansos. ¿Ya? Porque las tres primeras están claritos. Porque las tres primeras, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, y bienaventurados los mansos, se dice que tiene que ver con la conciencia de nuestra necesidad, de que nosotros somos pobres en espíritu, de que debemos llorar por nuestra condición pecadora, de que debemos ser mansos, humildes, para entender de verdad lo que Dios quiere de mí y quitar todo egocentrismo, y que debemos ser pobres en espíritu en el sentido de que nada podemos sin Dios. Esas tres subrayan la importancia de tener una conciencia profunda de que yo necesito desesperadamente de Dios. Sin Dios soy nada. Entonces los estudiosos de la Escritura dicen que esas tres primeras bienaventuranzas a uno lo deben llevar al punto de decir, sin ti, Señor, soy nada. No puedo hacer nada, no valgo nada. Después de eso viene la justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. En ese momento, cuando seamos saciados porque queremos ser como Dios, porque anhelamos la santidad de Dios, etcétera, de ahí vienen como resultado las otras tres.